los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. Buenos días y bienvenidos este sábado 5 de octubre del año 2019 a nuestro primer programa de la cuarta temporada de La Tertulia Tabernera, en el que nos desplazamos por un tiempo a los estudios de la radio de la Rúa.es debido a un parón de nuestra anterior casa Revi Radio. Como siempre, nos encontramos tanto Sara la Guerrera como Iciar Donaire en los micros, junto a David Jabato en los controles, al igual que continúa JM Donaire peleándose con las redes sociales, y para finalizar está Raquel Moreno en la producción de todo el equipo que hacemos este programa, para compartir con todos vosotros en las mañanas de los fines de semana. Antes de ir con nuestra banda invitada de hoy, ¿te apetece poner unos temas? Me parece genial. Si te parece, ponemos a La Fuga, ya que hemos ido a varios conciertos de ellos este verano. Vale, por mí perfecto. Podemos poner Humo y Cristales de su último trabajo, que ya hace tiempo y parece que ahora están grabando otro. Y bueno, pues me parece genial. Pues si no lo pone DJ Jabato. Llora tras la persiana. Somos el aire que silba intentando pasar. Somos la cara que falta por las mañanas. Somos café para uno en caso de un par. Somos la mancha en la cama tras la refriega. Somos aviones negándose a aterrizar. Somos Valencia, Coruña de madrugada. Somos la valentía en dos copas de más. Cuando dices que no engañas, cuando dices mis males, mientras sudo humo y cristales, vas dejando de ladrar. Bueno, pues otro de los conciertos a los que hemos ido este verano ha sido de Despistados. Y en uno de ellos, Sergio nos hizo entrega de este disco llamado Reverso, que aunque el grupo ya no existe, vamos a poner hoy Bienvenidos. Show! Retumba el suelo y hay quien aún no lo siente. En una marcha todos al mismo son. Vienen felices con caras sonrientes. Payasos desfilan metiendo una nueva actuación. Misma actuación. Pues ya vamos a ir dando paso a la banda invitada, que no son otros que los grandes músicos de Barbara Black. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Nos gustaría saber quiénes estáis hoy aquí, aparte de saber vuestro cargo en la formación. Por ello, irnos contando. Bueno, pues yo soy Bárbara, la vocalista. Y nada, que os cuenten ellos quiénes son cada uno. Bueno, yo soy Carlos, el nuevo, entre comillas. Bueno, añito, que yo creo que ya no tienes sentido decir que es el nuevo. Un año soy, Carlos. Otro guitarra. Yo soy Javi Peláez, ha dicho cargo, ¿no? Entonces yo soy el jefe de estudios. No, soy el otro guitarrista de la banda. Señor bendito. Yo soy Dani Márquez, soy el bajista. Bueno, ahora contarnos un poco la historia de la banda. Bueno, pues básicamente en 2016 Javi, Nitro, que es el batería, y yo decidimos comenzar con el proyecto bajo mi nombre de Bárbara Black. Y bueno, pues ya sacamos en el 2016 un EP que se llamaba Spiritual Rock, acompañado de un videoclip de Shiva. Y bueno, pues empezamos bastante bien porque el EP tuvo bastante repercusión. La canción de Siva nos seleccionaron en el festival AEF para Eurovisión por Toledo, o sea que la canción gustó mucho. Por supuesto, no fuimos a Eurovisión, si no os hubierais enterado. Y nada, pues después sacamos también otro videoclip con la canción de Southern Soul. Y ya en el 2017 sacamos Ad Libitum, el disco de larga duración nuestra. Y bueno, pues allí ya sí que... un poco mostramos todas las influencias que tenemos, ¿no? El disco es country, rock, gospel, metal, diríamos. Y bueno, pues hemos ido sacando más videoclip, Nice to Meet Me, la versión de Bible or the Gun, de Blues Saraceno. Y bueno, pues ahora ya estamos en una nueva fase con el nuevo disco, que ahora os contaremos. Así resumidamente, unos cuantos años. Ahora mismo estáis con la grabación del nuevo material, pero para que todo surja hay que administrarse bien con el dinero. ¿Cómo lo estáis trabajando? Pues eso, hemos abierto una campaña de crowdfunding que sigue abierta, todavía quedan 18 días hasta que terminemos, para que bueno, pues la gente participe y se implique con nosotros. Y ya en el anterior álbum abrimos también la campaña y aprendimos que un crowdfunding no es solamente ofrecer un disco al público, ¿no? Puedes ofrecer también experiencias. Pues bueno, para que la gente participe de una forma activa en tu proceso de creación del disco, ¿no? Esta vez ofrecemos, por ejemplo, que la gente venga al estudio de grabación, que venga a un ensayo nuestro, ¿qué más? Clases de música con nosotros, de guitarra, de canto, de batería, ¿y qué más? Pues el merchandising. Aparte del merchand, pero dentro de las experiencias se me queda algo más. Sí, hasta un concierto. Un concierto el concierto privado... O sea que nos gusta sobre todo, por supuesto que la gente nos ayude y se implique con nosotros, pero el poder ofrecer situaciones en las que la gente viva en primera persona con nosotros, ¿no? Que estén allí en el estudio, que vengan con nosotros al ensayo. He visto varias cosas de esas. Sí. Bueno, vamos ahora a escuchar el adelanto del primer single y seguimos hablando. Vale. We'll be right back. Bueno, pues antes de nada, contarnos un poco de esto que acabamos de escuchar. Pues esta canción se llama Tiger Tamer y bueno, es el adelanto del nuevo álbum de Love, Death and Flies. Y bueno, pues que os cuente Javi un poco sobre qué habla la canción, si quieres. Bueno, pues no sé si recordaréis que el verano pasado se hizo viral una noticia sobre un domador ruso que maltrataba a un tigre en el propio circo. Entonces, pues somos una banda muy comprometida con los derechos de los animales y a Bárbara se le ocurrió llevar esa historia a la canción, pero teniendo en cuenta que buscamos también una metáfora, la metáfora de que el tigre se levantara de alguna forma y acabase con ese domador cabronazo, ¿no? Y sacamos Tiger Tamer. La verdad es que también estábamos en una época en la cual estábamos atravesando muchos músicos de la banda, mucho estrés, bastante estrés, y decidimos darle una vuelta de tuerca al sonido que habíamos sacado en Ad Libitum, a ese country rock con el que nos destacamos en nuestro primer álbum. Y entre una cosa y otra, pues sacamos un tema mucho más cañero y con un mensaje bastante, bastante importante. Y luego es muy interesante, yo creo, hablar del propio videoclip que grabamos, porque por supuesto no queríamos que salieran animales en el propio vídeo. Entonces se nos ocurrió la idea. Bueno, el vídeo está grabado por X Valieri. Y entre todo eso nos ocurrió la idea de que el propio domador del tigre se transformara en tigre, el actor, a través de una metáfora, poniéndole en la espalda una especie de tatuaje de un tigre. Y la verdad que contamos además con dos pedazos de actores que de primera línea, que son José Palacios, que fue el que hizo de tigre, y con Óscar Redondo, que es un actor que le veréis en la serie de Puente Viejo y este tipo de series, y ha sido impresionante trabajar con ellos. Además que luego fue muy original porque montamos una especie de carpa de circo con luces y vinieron artistas circenses, vino un mago, Andrés Murga, una chica especialista en escupir fuego, Roxy Devil, Frank Iván, el bajista de Virgo Supercluster, que también nace de clown, o sea que no me olvido de nadie, ¿no? Es que salieron bastantes. Y entonces fue una experiencia muy chula de trabajar con otro tipo de artistas, gente de circo, con actores, con especialistas de caracterización y bueno, y nosotros mismos, ¿no? O sea que ha molado mucho grabarlo, la verdad. Bueno, ahora decirnos cuál ha sido el estudio elegido para vuestro nuevo disco. Cuenta, Carlos, ¿dónde grabas? Bueno, pues ya se está grabando, de hecho ya empezó Nitro, está hoy precisamente grabando baterías en los estudios de, se llaman Calidad Cadillac Blood, de Andy C. Muy bien. Y será mezclado en Bunker Studios de Alberto Rionda, de Avalanche. Pues nada, estamos muy esperanzados en que el producto salga lo más perfecto posible y que salgamos contentos con ello. Sí, sí, yo sí. Creo que sí, porque la calidad la tienen demostrada. Está claro que antes de entrar a grabar se tienen que preparar las canciones. Un poquito. Bueno, sí. Bueno, lo intentamos. Por ello, como... ¿cómo han nacido las composiciones? Pues mira, el otro día Javi dijo en otra entrevista y creo que fue muy acertado que esta vez, como nos ha pillado el verano en la época de composición, claro, uno estaba en Granada, otro estaba en Edimburgo, estábamos muy repartidos. Entonces hemos tirado mucho de tecnología esta vez y hemos montado pequeños home studios, cada uno por nuestro lado. Entonces nos mandábamos las pistas por internet. Entonces cada uno, pues uno estaba en la playa y se escuchaba la pista de guitarra y sacaba el bajo o así hemos... Esa ha sido la principal forma de trabajar esta vez, pero por supuesto en el estudio, en el local de ensayo, pues aportábamos ideas antes de irnos de vacaciones y bueno, pues entre todos íbamos aportando ideas y arreglos. Bueno, no, ya nos habéis dicho que habláis mucho de los animales y eso, pero ¿tenéis otros temas? Sí, tenemos en Ad Libitum una canción que se llama Non-Human Person y además en esa canción participa el coro All For Gospel Choir, un coro de gospel acojonante. Y bueno, la canción habla de... Nosotros estamos colaborando con una asociación que se llama Rainfair, Y lo que hace Reinfer es rehabilitar a aquellos primates que han sido maltratados en circos, en la televisión, gente que simplemente trafica con ellos y los tiene como mascotas de forma particular. Y estos animales sufren mucho con este tipo de actividades. Entonces Reinfer lo que hace es rehabilitarles. Y cuando llegamos nosotros a Reinfer hubo una historia que a mí personalmente me impactó mucho, que es la historia de Gombe, que es un chimpancé que el pobrecito no sabía qué le pasaba en la mano derecha y sin querer él pegaba con la mano a su compañera Sandy y con la otra la acariciaba. Y entonces él se hacía daño, se autolesionaba la mano para no pegarla. Y gracias al dinero de los socios se ha podido investigar qué le sucedía y resulta que es que tenía epilepsia en la mano. Y bueno, pues ya se le ha podido medicar. Y bueno, pues aquí cuento un poco la historia de Gombe, ¿no?, en esta canción. Bueno, también quiero preguntar sobre el idioma. ¿Tenéis pensado alguna vez hacer algo en español o cómo escribís en inglés? La tortilla de patata. La que mejor español. Mira que nos lo dice gente, ¿sabes? Pero es que es una cosa que... Es una cosa más mía en ese caso, porque... No, no estoy de acuerdo. Yo creo que también... ¿Sí? A mí me parece que el inglés como idioma funciona mejor en este tipo de música que el español. Sí, sí. Pero a mí Nitro muchas veces es verdad que me ha dicho, vamos a hacer algún tema en castellano. Y la verdad que a mí personalmente mi argumento básico es que el rock and roll nació en inglés. Es verdad que en España tenemos el rock tipo Extremoduro, Rosendo, pero es otro género de rock. Pero si tú te vas al rock de raíces de blues que viene de Estados Unidos, suena en inglés. Y como a mí me mola la sonoridad es en inglés, yo siempre hago la comparativa. El flamenco, ¿cómo suena bien? En español. O sea, ¿se puede hacer el flamenco en alemán? Sí. Sí. ¿Nos va a gustar cómo va a sonar? No. No lo sé, porque las sonoridades son muy distintas. Y la voz es un instrumento. Entonces, dependiendo del idioma, tú recurres a unos resonadores y a unos colores de voz u otros. En el inglés es muy nasal, está muy proyectada. En el español tenemos mucha J, mucha Ñ, igual que el francés, ¿no?, que está muy abajo y cambia el sonido. A mí la voz, desde mi punto de vista, mi voz en español cambia así canto en inglés. Entonces, nada en español, ¿no? Yo, de momento, mucho me tienen que pagar. Luego también canta en español. La proyección, cuando empezamos este proyecto, intentamos buscar una proyección internacional. Sí. A ver, no quiero ser presentuoso al decir que estamos buscando una proyección internacional, ¿no? Pero todo el mundo, todo músico siempre sueña con giras, no solamente por su país, sino por otros países, ¿no? De hecho, nosotros el año pasado estuvimos de gira en Inglaterra, estuvimos 9 días y dimos 8 conciertos seguidos. Es más fácil hacer ese tipo de shows o de llegar a más gente o de tener una repercusión más internacional trabajando en inglés que en español, ¿no? Entonces, también nuestra apuesta está más relacionada con la lengua inglesa que con la lengua española. Bueno, también hay grupos en español que... Sí, no, de hecho estaba pensando en ello, ¿no? Sí. Que hay muchos grupos en español que cantan en español. Que se come en Iberoamérica. Sí, sí. Incluso América Central. Pero también las influencias que nosotros tenemos, las que nos basamos para componer, para crear canciones, están más basadas en lengua inglesa que en lengua española. De hecho, yo grupos en español escucho muy pocos o casi ninguno. Casi todo lo que escuchamos nosotros, ¿verdad?, sí, está más en lengua inglesa. Entonces son pues como muchos motivos que nos hacen componer en inglés antes que en español. Bueno, pues ahora vamos con lo que es la imagen de la banda, la cual cuidáis para ofrecer vistosidad y teniendo claro que Bárbara es la imagen total de la formación. ¿Qué os planteáis para lo visual del grupo frente al público? Es verdad que somos una banda que cuidamos mucho nuestra estética. Creo que es la segunda entrevista donde nos lo dicen, ¿eh? Sí. El otro día también en Radio Vallecas nos lo dijeron. Sí, es verdad, es que lo intentamos cuidar porque nos parece que va acompañado de la música y al final... Un show entra por los ojos y entra por los oídos. Claro, entonces, que tiene que ser creíble. Tiene que ser creíble desde el principio. Desde el minuto uno, claro, que haces un vídeo. Desde que te plantas en el escenario. Claro, entonces tanto en los videoclips que hacemos, que apostamos muchísimo por la imagen en los vídeos, siempre el transmitir ese toque sureño, pero a la vez oscuro, pues y a veces incluso con toques vampíricos en este último álbum. Pero sí nos mola proyectar... Es que el arte se percibe por todos los sentidos al final. Entonces, yo muchas veces cuando escribo las letras de las canciones veo imágenes, o sea, estoy viendo un videoclip a la vez que lo escribo. Entonces, por eso luego yo lo acompaño de vestuario o de, ya te digo, una portada que visualizo, colores, siempre lo... ¿Sabes lo de la sinestesia, no? Que a veces asocias canciones a colores, eso me pasa un poco. O hay gente que asocia notas musicales a colores. Pues a mí me pasa con las canciones. Yo las canciones las veo con colores. Os lo juro, no estoy loca. Me pasa. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de vuestro anterior disco, llamado Ad Libitum. ¿Se pronuncia así? Ad Libitum. ¿Qué canción? ¿Cuál ponemos? ¿La elegimos nosotros, David? Sí, ¿sí? La que queráis. ¿Qué ponemos? Nice to Meet Me, por ejemplo. Yes. Venga, pues Nice to Meet Me, el corte 2, David. What's a good face I have? First time on day, I have to take my smartphone, make a portrait. Pues a mí, por ejemplo, me crea curiosidad el nombre del disco y quería saber, pues, por qué ese nombre. Bueno, pues el nuevo álbum se llama Love, Death and Flies, Amor, Muerte y Moscas. Y la verdad es que tiene una historia curiosa. Este año, no me digas por qué, las moscas han decidido perseguirme. Y este expresión a todos. Y resulta, bueno, que este pasado junio me presenté a las oposiciones de maestra de música. Y sabes que por esa especialidad tenemos que tocar delante de un tribunal. Y que es un poco en plan lo de la voz, el casting de la voz. Pues así estaba yo, con un tribunal de 5 personas delante, estoy con el piano cantando. Además, junio, que no sé si os acordáis del calor que hacía, tenía la cara empapada y se coló una mosca en la clase. Y claro, digo, me cago en la puta, si llego a ser guitarrista tengo la boca cerrada, pero estaba cantando y yo girándome y venga la mosca. Tuve que parar la actuación en mitad del examen. Y claro, el tribunal se dio cuenta y... incluso eso me llegó a favorecer porque creé una situación de complicidad con ellos que les hizo gracia y me trajo muy buena suerte porque, bueno, he conseguido la plaza de maestra y a día de hoy soy ya maestra. Y entonces, bueno, empezó la coña en el círculo nuestro, que si la mosca, que si la niña de la mosca, no sé qué. Y entonces vino mi madre, me regaló un broche de plata de una mosca y entonces llegué al siguiente examen de la oposición con la mosca puesta y ya el tribunal, bueno, la chica de la mosca otra vez está. Y entonces ella, mi madre, que se dedica también a escribir y al mundo de la literatura, me dice, ¿tú sabes que hay un autor que es argentino, se llama Augusto Monterroso, que dice que toda la literatura está basada en tres pilares, en el amor, en la muerte o las moscas? Siempre leas lo que leas, va a aparecer uno de esos tres elementos. Y dije, oh, me encanta, nuevo disco para el disco, nuevo título para el disco de Bárbara Black. ¿Hay alguna fecha límite para sacar el disco? Bueno, pues eso, el disco va a salir para la segunda semana de diciembre, que tenemos ahora mismo abierta la campaña de crowdfunding, que aprovecho para decir que quien quiera aprovechar y colaborar y apoyar el propio disco y hacerse mecenas nuestro y vivir esas experiencias, pues simplemente que visite el enlace vkm.is/BárbaraBlack y allí pueden ver todo lo que estamos haciendo con el disco. Ya lo hemos empezado a grabar, antes de ayer empezamos con las baterías. Y bueno, pues eso. ¿Cómo creéis que habéis ido creciendo como banda, con profesionales de arte de la música, con todo lo que engloba este mundo? Hostia, qué difícil esa pregunta. Muy complicada. Pues yo no personalmente sí puedo decir que en mi experiencia como Javier Peláez, guitarrista, desde que estoy con Bárbara Black, he aumentado mi nivel de calidad una barbaridad. El proyecto es muy exigente, tanto a nivel nuestra como todo lo que nos rodea, y eso a mí me ha hecho evolucionar mucho y mejorar muchísimo, con lo cual, desde mi punto de vista, he aumentado, me he enriquecido 100 o 1000 por 1000. Sí, yo creo que, bueno, para seguir aprendiendo siempre tienes que tener mentalidad de que puedes aprender de todo el mundo, de todo el mundo, tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces yo siempre, tanto de los músicos de los que me rodeo como con colaboraciones con las que trabajo, siempre intento aprender. Pero yo creo que mi gran fuente de aprendizaje, aparte por supuesto de mi profesor y maestro Narciso Tenorio, que es el cantante de Júpiter y estoy eternamente agradecida de sus lecciones, pues yo creo que yo he aprendido mucho en las orquestas. Estuve 6 años trabajando de orquestera rockera por toda España con varias orquestas, Golden, Picasso, Pedro Picasso. Y el hecho de haber tenido que cantar desde rancheras hasta copla o ACDC, pues te ayuda a explorar tu instrumento como cantante. Y yo ahí aprendí muchísimo, muchísimo. Y luego también otra cosa que yo creo que me ha facilitado, que lo llevo al local, que lo dijimos el otro día en Radio Vallecas también, yo estudié musicología y teníamos una asignatura que se llamaba análisis musical. Y ahí analizábamos sinfonías, fugas, sonatas. Y me di cuenta, o sea, yo estaba con todos los clasicorros ahí, el violinista, el violonchelista, no sé qué. Y me di cuenta que una sonata tiene la misma fórmula que una canción de pop. Entonces dije, esto me lo puedo llevar al local perfectamente. Entonces, cuando ahora componemos, pues tengo esa visión, ¿no? De ver las estructuras de las canciones desde fuera, de analizar sus capas, ver las canciones de una forma vertical y no horizontal. Vertical me refiero a pues eso, todos los arreglos que tú puedes hacer, todos los coros, todas las... No sé, bueno, ya me estoy poniendo muy friki. Cortarme ya. David, córtame. Ya ha entrado mi vena friki. Fuera. Yo ahora quiero saber algunas colaboraciones que hayáis hecho. ¿Qué hemos hecho nosotros? Sí, o con vosotros, gente. No, o... te refieres al disco nuevo, ¿no? Bueno, nuevo, de todo. O gente con la que hemos colaborado. Bueno, yo he colaborado con Júpiter, por ejemplo, en el pasado febrero. O gente con vosotros. Sí, pues yo eso, estuve en la Riviera, por ejemplo, con Júpiter, que me encantó participar con ellos. Y también una colaboración muy chula que recuerdo fue en 2016, que Rock FM me llamó para el tributo de Queen y toqué con un montón de artistas. Pues, ay, se me da el nombre de este hombre. Es el de Hamlet, ¿cómo se llama el cantante de Hamlet? Molly, con Molly estaba Rafa Blas, había un montón de músicos muy guays y estuvimos allí todos. Y ahora estuve también en la fiesta de la Heavy, tocando con Nico del Hierro y con Tete de Saratoga, y me hizo mucha ilusión, la verdad. Pero bueno, luego ya también eso, en nuestro próximo álbum va a colaborar Javier Mira, por ejemplo, guitarrista de Júpiter, Cecilio de Ankara, Martin Moore, que está conectado ahora mismo viéndonos, además, el ex guitarrista de Sangre Azul. Va a cantar Oscar Sancho, el cantante de Lujuria. Diva Satánica también se va a cantar un tema. Y por supuesto Ix Valieri, que siempre colabora de forma activa en nuestros discos. Se ha compuesto un par de temas, se va a hacer los solos, varios arreglos. Así que hay varias. Mucha peña, se ha unido al rollito. ¿Y dónde puede saber la gente más sobre vosotros? ¿En las redes sociales? Tenemos una página web que la verdad es lo que menos actualizado está, que es barbarablackrock.com, porque lo que más usamos son Instagram y Facebook, que siempre nos encuentran por Bárbara Black Oficial. Y ahí tanto Twitter, Instagram y Facebook, Bárbara Black Oficial, y ahí estamos, contestamos al segundo. A mí me gustaría saber, ya que nos has dicho con quién has hecho colaboraciones y eso, ¿con quién te gustaría, con quiénes os gustaría colaborar, con qué grupo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo mi sueño. ¿A qué hora vais a comer? Yo mi sueño sería cantarme algo con Doro, que yo realmente empecé a cantar por Doro. Y lo intentamos, de hecho cuando Doro pasó por aquí hace poco intentamos ser los teloneros, pero no hubo manera. Pero me encantaría, o sea, si yo pudiera cantar con ella me moría ya a gusto. Y luego bandas con las que admiro y que me vuelvo loca, con Alter Bridge, me caería de culo también, y con 6AM, me encantaría tocar algo con Nicky Six, con el rollito que lleva en el directo, me encanta ese tío en el escenario. De hecho hemos intentado que los productores de 6AM y Alter Bridge, trabajasen con nosotros en este álbum, en Love, Death and Flies, pero la verdad es que el presupuesto se nos quedaba muy alejado. Pero lo hemos intentado, sí. ¿Cuál tema queréis escuchar ahora? Ponemos un Ghost, por ejemplo, el tema 4. Por ejemplo. Venga. ¿Por algún motivo en especial? Bueno, pues quizás... A mí es el que más me mola tocar en directo. Sí, tiene una fuerza. Paso teta. Es verdad, es muy oscurillo, pero a la vez tiene ese toque sureño. Metimos las armónicas que molan un montón de David, de Blind Lemon, me parece que se llama su banda. Mm. Y bueno, pues también tiene esa esencia oscura, pero country rock. Está muy relacionado con el álbum que estamos grabando. Pues vamos a oírlo. See you around. Vamos a ir terminando ya con la entrevista, por lo cual si nos queréis contar pues alguna anécdota de algún concierto o del estudio, cualquier cosa que nos queréis contar o algo que creáis que... Bueno, anécdotas en escenario hay varias, porque ¿te acuerdas, Javier, en la sala Boite, la hostia que me metiste con el mástil en la boca? Hostias, sí. Con la guitarra acústica. En mitad del concierto... Y dije, hostia, me he quedado sin dientes. Me giré, hice así, sangre, y yo, venga, vamos para adelante, rock and roll. Saldrá sangre y lo que sea. Pero luego no era para tanto, pero luego tenía el labio hinchado. Sí, sí, hostias, ha habido muchas. O de en engancharme... En mi primer concierto con vosotros, aquí el niño búfalo me dio la noche. También. Se movía más que... Sí. Y me desenchufó toda la pedalera. Bueno, estuvo muy verdad. Bonito. Y luego de engancharnos los pelos en y los mástiles. Y luego los pelos en los mástiles. Eso pasa mucho. Y la eso guitarra a mí se no me llena pasa. De pelos. A mí no eso. Me pasa. A ti sí, no. Pero se enganchó, la última vez se enganchó el pelo de Mark en mi guitarra. Y luego esta anécdota, hace mucho que no la cuento, pero esta no es con el grupo, pero fue en la orquesta, pero es que yo creo que es mítica para contar en la radio. Porque estaba en la orquesta, ¿en cuál fue? En Pedro Picasso. Y estábamos actuando en la canción de Moulin Rouge, las tres chicas cantando súper monas con el tutú, no sé qué. Y entonces el show acababa con, ¿sabéis los fuegos artificiales? Estos que son chorros así para arriba. Uh-huh. Y entonces me saltó uno a la falda y empezó a arder. ¡Sí! ¿Tú te acuerdas de eso? Te lo he contado. Pues. Y entonces empecé, yo, claro, fina de mí, empecé a gritar delante de toda la plaza de no sé qué pueblo estamos. Yo, ¡mi chichi! ¡Mi chichi! ¡Que se me quema el chichi! Claro, yo, perdón. Claro, y encima mi jefe, que era muy generoso, no me compró otra falda para el resto del verano. Pues estaríamos en julio, imagínate hasta septiembre. Pues la falda dada la vuelta ya todo el verano con un agujerito ahí atrás en el culete. Así que yo creo que esa anécdota, la anécdota de mi chichi es digna de contar. Bueno, pues si queréis decirnos otro tema para... Bueno, sí que hay una cosa que yo quería decir antes de que ya, si queréis, nos despidamos, es que vamos a hacer un evento en la segunda semana de diciembre, al cual ya os invitamos, que será seguramente en el restaurante Basarri, que va a ser una rueda de prensa, vamos a convocar a los mecenas para entregar las recompensas y los discos, haremos un pequeño acústico y os invitaremos a unos canapés, así que yo creo que ese día va a ser muy bonito y nos gustaría mucho que vinierais todos los que estáis aquí. Gracias. Así que, pues nada, que la gente, por favor, que es muy importante que se apoye a la escena del rock y en general al arte y a la música. Así que nos quedan solo 18 días de Berkami, estamos a un tercio de cumplir el crowdfunding. Y nada, pues mencionar por última vez, si nos permitís, el enlace, que es vkm.is/barbarablack, para que la gente participe y nos ayude y se implique con nosotros en esta nueva aventura musical. Muchas gracias por venir y que todo os vaya bien. Muchas gracias a vosotras, gracias. Chicas. Encantados de estar aquí. Un placer el haber tenido a esta banda que se encuentra con muchas ganas de grabar lo que será su nueva obra discográfica y desde aquí reciben todo nuestro apoyo. Así es, desde larrua.es, con tiempos de cambio nómadas para nuestro programa, que tiene el teléfono fijo 91-883-8915, al cual nos podéis llamar o escribir a nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com, para lo que gustéis. Perdón, os iba a dar las gracias por habernos permitido este espacio y muchísimas gracias, además lo quiero decir a micro abierto, que generaciones nuevas y jóvenes estéis aquí luchando por el rock y dándonos oportunidades también a nosotros. O sea que muchas gracias, chicas. Gracias muchas a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros por venir. Bueno, ahora vamos con otra banda que en este caso sacó disco en 2004. Sí, vamos con lo que fue el primer disco de La Gripe, que se llamó Empapado de Sudor, y comentar que la banda se creó con la disolución de Platero y Tú, con dos componentes de la misma, Jesúsín y Juancho. Por ello vamos a recuperar de este disco el corte Barrancos Borrosos, en el cual también participa Robert de Extremoduro. Despacio, caminando, corre el agua por tu cara, como ríos caudalosos, te quema el sol, tus manos tiemblan, no queda nadie a tu alrededor, y una ciudad noche, calles vacías, iluminadas por la luna, como cuevas de barrancos rocosos, barrancos rocosos, barrancos rocosos, barrancos rocosos, te quema el sol, tus manos tiemblan, queda nadie a tu alrededor. En la noche, calles vacías, iluminadas por la luna, como cuevas de barrancos rocosos, barrancos rocosos, barrancos rocosos, barrancos rocosos, te quema el sol, no queda nadie a tu alrededor. Ya. Bueno, ya vamos a escuchar el último tema del programa de hoy y con esto nos despedimos. Esperemos que os haya gustado el primer programa de la cuarta temporada de Tertulia Tabernera. Tenemos hoy a Vaquero con su disco La Grandeza de Mis Pequeñas Cosas, que nos dio también este disco en un concierto de La Fuga. Y vamos a escuchar Me Quiero Viva. Se quedó tan sola entre las ruinas de su propia pared. Estaba tan vacía que se llenó sin querer. Prometió no darse por vencida, prometió dejar de correr.